Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Fundación Ceferino, Chubut. Bueno, le agradecemos su tiempo, como siempre, la buena predisposición para hablar de el encuentro plurinacional que se realizó en Bariloche este año. Lo vamos a hacer este bloque con Bernardina Rossini, con quien hemos hablado de otros temas y ha salido al aire también en varias oportunidades. Así que ya es, como decimos nosotros, una compañera de la casa. ¿Cómo andás, Ber? Buen día. Hola, Fabri, ¿me escuchas bien? Impecable, perfecto. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todavía acá en Bariloche. Ah, así ¿todavía que en Bariloche? Sí, sí, sí. Mirá, un día precioso. Te mostraría por la ventana, pero bueno, ya ves el sol. Sí, espectacular. Bueno, este, sí. Me alegro que estén todavía ahí. Un fin de semana muy bonito en la cordillera. ¿Qué hay del encuentro plurinacional? Primero, por lo menos sacanos de encima esto de cómo lo mencionamos, porque ha mutado también el nombre a raíz de, bueno, distintos debates internos dentro de estos encuentros, que realmente se lo conoce como el Encuentro Nacional de Mujeres, luego se acoplaron otros sectores. Finalmente, por lo menos nosotros lo leíamos desde Cítrica, lo mencionan como Encuentro Plurinacional y ya. Sí, la verdad es que el nombre oficial ya es bastante extenso, con lo cual, bueno, la mención es importante, pero dentro de lo coloquial, digamos, el encuentro plurinacional, sí. Bien, plurinacional. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Cuál sería el título? Yo te voy a empezar preguntando, seguramente por ahí, después de que vos desarrolles los detalles, haciendo especie de cronista, iremos por otro lado tal vez, pero me urgía preguntarte si vos también ves que hubo una especie de invisibilización de otros medios que en otros años han cubierto en detalle el encuentro y ahora no. Bueno, sí, se da, un poco lo noté, un poco está demasiado inmersa también acá, pero creo que el encuentro también en esta ocasión resulta bastante incómodo por distintas razones. Por un lado, ya sabemos todos que está dentro de un marco electoral bastante complejo. A una semana también podés aducir el tema de las distancias. Bariloche es una ciudad que queda bastante distante a los grandes centros urbanos del país, vamos a decirlo, en un contexto también de una crisis económica bastante fuerte. Sí. Por un lado podemos hablar de la cobertura y también de la dificultad para llegar, porque eso también lo noté, digamos, sí, en la cantidad de gente que se pudo acercar al encuentro fue de bastante menor número que en otras ediciones. Y también, bueno, el que sea en Bariloche, todos sabemos que desde el momento en que se eligió la sede y por las razones que la propiciaron, se trataba de una cuestión incómoda. Pero bueno, se supone, claro, que el feminismo o los feminismos debieran mantener también ese carácter de incomodidad. Es importante. Sí, claro, claro. Qué sé yo, esto que vos decís, por ahí puede ser un impedimento o por ahí puede ser una ventaja para una mayor cobertura. Ya que no se puede ir, vamos a seguirlo por los medios que lo hagan, ¿no? No necesariamente tiene que ser una un impedimento. Pensaba, ¿no? No sé. Me parece que en otro momento tenía como mucho más fuerza. También por ahí había cuestiones más latentes, como la lucha por el aborto legal. Sí, me parece que si me preguntás a mí, esa invisibilización por algunos sectores progres, obviamente, ¿no? Si la Nación Más no pone nada, no me sorprendería. Tiene que ver con la incomodidad, claro, con la incomodidad, me parece, con lo que vos señalabas, con la incomodidad de este encuentro. Pero bueno, sí, Ver, decime vos por dónde querés que encaremos. No, no, un poco lo que vos planteás de sí. Fabri, yo coincido y creo que en esta ocasión, por eso te digo, la cercanía de la situación electoral no es menor. Hay que ver cómo se interpreta el discurso, a ver cómo decirte, el discurso feminista dentro de una instancia en la que están intentando sumar voluntades lo más amplias posibles y tal vez, por decirlo de alguna manera así bastante burda, decir que el feminismo puede llegar a ser leído ahora como piantavotos, ¿no? En un contexto de un que se acrecenta el peso de los discursos más ligados ¿cómo es eso de los piantavotos? Esto es una lectura personal. Sí, no, pero me interesa porque no lo había escuchado. No, pero digo, no soy una persona que se con una formación en cuestiones de análisis político, pero creo que en este momento todos sabemos que la derechización del discurso político estaba pesando más que hace un par de años, ¿no? Uh-huh. Por algo también, bueno, los resultados de las PASO y era algo que ya se estaba observando. ¿Se perdió adhesiones en el feminismo? No sé si hablar de adhesiones, pero sí de tracción electoral, tal vez. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ver qué hubo en el encuentro, de qué se habló, o qué posturas te parece necesario destacar de esta movilización bien política. Escuchaba los cantos, escuchaba algunas notas. Bueno, la definición del próximo encuentro en Jujuy, ¿no? Me parece que es uno de esos movimientos que en la calle se planta y dice mucho, ¿no? Mira, yo celebro bastante, empecemos por lo último que mencionas, yo celebro bastante la elección de Jujuy como la próxima sede. La situación obviamente también, obviamente marcada en el movimiento que ha hecho el Tercer Malón de la Paz, de acampar frente al Congreso y estar en Buenos Aires hace cuánto, ya un mes, mes y medio, 2 meses, ¿cuánto están cumpliendo? Y sí. Por ahí, no sé exactamente, pero sí, más de un mes seguro. Y bueno, y la reforma constitucional que llevó adelante el gobierno de Morales, bueno, y la represión. Con lo cual mantenemos lo que decimos principalmente de la incomodidad. Es importante que los feminismos se mantengan en esa posición de incomodar. Que en los últimos 4 años tal vez no se había... también bajo mi mirada y mi análisis estrictamente personal, se había acallado un poco las voces críticas claro. En relación a la situación del país. Lo que fue el encuentro, creo que se está produciendo una especie de desplazamiento en la jerarquía de los temas, también por ciertas conquistas, como vos decías, antes estaba muy traccionado por el pedido de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora creo que sí realmente ha tomado un protagonismo que si bien estuvo siempre presente en las ediciones de los encuentros, la cuestión de la defensa de los territorios, me parece que en esta ocasión... ha tomado un protagonismo que antes no tenía. Mira vos. Sí, totalmente. La cuestión de las charlas sobre el extractivismo estuvieron, me parece que marcaron este encuentro. Mira vos. Generó bastantes debates y bastantes tensiones, obviamente. Porque, sí, claro. Bueno, todos sabemos qué es lo que se propone dentro de todos los candidatos que están, salvo en el caso de la izquierda, lo que están proponiendo todos los candidatos que se presentan para la presidencia, es una profundización de ese modelo, y bueno, el feminismo o los feminismos están al tanto de eso y bueno, genera sus tensiones también hacia adentro, ¿no? Eso está bueno porque estamos hablando del incómodo para la cobertura de los medios, pero también incómodo para algunos sectores o algunos de los que incluso participan ahí también, ¿no? Por esto que Sí, estás marcando, por totalmente. ejemplo. Sí, totalmente. Imagínate que por eso se hablan de los feminismos siempre en plural, porque por supuesto dentro hay múltiples posiciones, o sea, de lo más variada. Cuando decís un encuentro plurinacional y Claro. cuando decís plurinacional también nos refiere a este reconocimiento de los pueblos originarios, yo creo que también porque es marcar una diversidad realmente genuina. Y en ese sentido, te vuelvo a decir, generó bastantes tensiones porque, bueno, hay ciertas discusiones que se dan en el ámbito nacional que también se ven reflejadas hacia adentro, ¿no? Bueno, y la cuestión del modelo extractivismo como una necesidad para el desarrollo aparece también en las discusiones del encuentro. Están escuchando a Bernardina Rossini, está saliendo ahora en vivo desde Bariloche. En Bariloche se desarrolló este fin de semana el Encuentro Plurinacional 2023, Encuentro de Mujeres, Encuentro Nacional de Mujeres, que ha mutado su nombre como lo charlamos recién con ella. Nos está contando algunos detalles de estos. Hace un ratito vimos también cobertura de Cítrica, algunos de los medios donde se puede seguir lo que pasó, por ejemplo, también en Agencia Presentes. Entre algunos de los medios que vi, bueno, y los medios alternativos de siempre, ahora me voy a olvidar alguno, pero seguramente hay material en, por ejemplo, ANRED, Farco, y bueno, algunos de los que seguimos y visibilizamos La Poderosa aquí en la radio. Sí, La vaca que La yo fui Vaca, me estaba a olvidando de La cubrir Vaca. para Nauti. Vos cubriste Ver para La Vaca. Sí. Qué bueno, qué groso. ¿Y cómo fue esa experiencia? Contanos un poco. Bueno, bastante cansador, viste que son 3 días en los que se concentraron, en este caso, 112 talleres en distintos puntos de la ciudad, con lo cual, nada, el estar querer estar en varios de ellos implicaba moverse de un lado al otro, pero nada, con mucho encuentro, con mucha ocasión de encontrarse con otras personas, con otras voces, y es realmente es nutritivo también, porque esa ocasión y esa intensidad alimenta realmente. Alimenta un poco el pensamiento, las ganas también. A veces venía un poco ahí medio decaído, pero la verdad es que sí, es un encuentro que es muy nutritivo, es transformador. Hablé con varias personas que venían también por primera vez, porque si bien Ajá. es un encuentro que, bueno, como te decía antes, es lejano para los grandes centros urbanos del país, pero para otras ocasiones, para otras regiones, nada, fue más accesible. Entonces, muchas compañeras de acá de la Patagonia o de la región cordillerana estuvieron presentes y nada, estuvo muy bonito. ¿Qué del tema territorio extractivismo se debatió, si querés, y además qué otros temas o qué implicancias o qué se discutió, digamos, en ese esquema para meternos un poquito adentro del encuentro en sí, compañera? Mira, el encuentro plantea una cantidad de ejes que lo abarcan. Yo te diría, no se me ocurre qué no abarca el encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis, no binarias, no binarias y lesbianas. No sé qué es lo que no abarca. Realmente Claro. abarca desde infancia, adolescencia, vejeces, cuidado, salud, ciencia, territorios, antifascismo, autodefensa, educación. O sea, realmente la multiplicidad de temas que tienes es inmensa. Pero como te decía, realmente es imposible estar en todo porque Claro. suceden también en simultáneo. Pero nada, eso es lo que yo notaba. En otras ocasiones había un reclamo. Esto pensándolo capaz a nivel. Yo en una entrevista anterior con ustedes Sí. me voy a repetir porque en una entrevista con ustedes de las primeras hice mención a una frase de un filósofo Y la vuelvo a tomar porque realmente la tomo como cabecera y me viene de tanto en tanto. Que dice esto de si los pueblos no luchan, la filosofía no piensa. Bueno, la atracción de la lucha ahora la vienen dando desde los territorios y eso es una claridad porque el avance de el acento sobre el modelo extractivismo se está acelerando, con lo cual las luchas están tomando una emergencia más grande. Lo que noto yo es eso, que a nivel de los feminismos hubo una posición de defensa de la autonomía de los cuerpos hace unos años, otra vez por la cuestión de la ley de identidad de género, la cuestión del aborto. Bueno, todos esos temas se centran en la autonomía de los cuerpos y ahora está habiendo como un desplazamiento hacia la defensa de los territorios, un feminismo más localizado, más en diálogo con el ambiente. Bariloche como sede y Jujuy como Sí. siguiente sede, me parece que son expresiones bastante materiales de lo que te estoy diciendo Sí, y totalmente. decisiones en línea con eso. Ahí Eso es lo que te puedo decir. se metió Ver, hablando de la política, el contexto y esto que vos hablaste al principio, el audio de un videito que vamos a poner a pleno mientras charlamos con vos y en un toque continuamos, si te parece que es lo que se publicó justamente en, debe ser tuyo el video, en la web de La Vaca, cantándole a uno de los candidatos para este domingo. ¿Lo tenés, Marcos, para ponerlo a pleno? Dale. Bueno, Ver, más allá del cantito, lo simpático o lo mal que puede caer según a uno y al otro, a nosotros nos parece muy simpático y acertado además la letra. ¿Hubo alguna explicación ahí, también valiosa? Me imagino que un montón, pero digo algo que nos puedas compartir de este fenómeno del libertario, de este candidato, ¿no? Que tanto se ha sobreanalizado en todo este tiempo. Ese puede ser un buen enfoque, un enfoque válido para insistir o para profundizar, ¿no? Esto de cómo representa todo ese sector machista, más solapado que hay en la sociedad. No sé si me escuchaste, Ya. Ver. Ah, no, no, creí que venía. ¿Ya se escuchó el cantito? Sí, se No, escuchó. yo tampoco Ah, vos lo no lo escuché. escuchaste. Bueno, sí, Ah, ya se no, no. escuchó, se escuchó. Ah, Milei es facho, bueno. es liberal, es un machista de la casta Sí, patriarcal. lo grabé yo. Lo Bien, grabé yo. perfecto. Y hay un par más que me Sí, lo. quedaron para el archivo. Ah, bien. Para el cancionero. Para el Perfecto. cancionero. A ver, ¿qué te puedo decir que no se haya dicho ya, ¿no? No, yo viste que por ahí cuando te encontrás en una en un encuentro tan justamente tan político y fluyen y se intercambian muchas ideas, bueno, por ahí las cosas se ponen más claras, capaz. Me parece que está bastante claro, de todas maneras, en relación a este personaje, ¿no? No se ha dicho nada que no sea, no, no, o no esté a la vista o no se haya señalado anteriormente. Digamos, es el corte que tiene, es realmente un corte netamente de derecha, de extrema derecha. Obviamente la extrema derecha con relación a los derechos de las mujeres y las diversidades, ya sabemos qué posición tiene, por eso te digo, es un encuentro que claramente va a mostrarse opositor a lo que propone Javier Milei. Y bueno, lo que yo estuve preguntando en las coberturas también es ante un posible, porque realmente una posibilidad dada las elecciones de los resultados de las PASO y las encuestas como vienen, frente a un posible gobierno de derecha, ¿qué hacemos? Fue una de las preguntas que estuve haciendo en la calle a las distintas compañeras que estaban en el encuentro. Y básicamente la respuesta es que no le tenemos miedo. Esa fue la respuesta. Bueno, a la calle, como hemos hecho en otras ocasiones, y que no le tenemos miedo. Están escuchando a Bernardina Rossini, comunicadora. Pueden, les recomiendo que se den una vuelta por las redes sociales de La Vaca Tuitera, en Twitter, arroba La Vaca Tuitera. Se llama La Vaca, el medio. Siempre lo difundimos, pero por alguno que por ahí recién se suma, no lo conoce, dese una vueltita ahí, va a encontrar buenas, muy buenas fotos, diría yo, videos. Y el seguimiento y la cobertura de lo que fue el encuentro de mujeres, el encuentro plurinacional en Bariloche, con, por ejemplo, el reclamo por la aparición de quienes desaparecieron en democracia, como Tehuel, ¿no? Que además hace como bandera en la lucha de algunos sectores o minorías, como se le llama en este tiempo también. Recomiendo esa cobertura en La Vaca Tuitera, arroba La Vaca Tuitera, con imágenes de las marchas, cantos, fotos. Bueno, todo el laburo de Bernardina se puede ver por allí. Ber, no te quiero robar más tiempo, te he preguntado mucho. Me gustaría que cierres vos o que agregues vos lo que vos quieras. No, me quedé en una cosa que había estado pensando y que seguramente se va a ver reflejada en la última nota de la cobertura que la estoy escribiendo. Bueno, este corrimiento que yo te decía que se observaba con respecto a las luchas territoriales y las reivindicaciones de acuerdo a la autonomía de los cuerpos frente a un posible avance de la derecha en el gobierno. Si acaso, como quieren atentar con bastantes cuestiones de derechos adquiridos, ya sea la ESI, ya sea la ley de identidad de género, ya sea la cuestión de la IBE, el feminismo obviamente va a salir a defender y sostener esas conquistas. Ahora bien, también para muchos sería bastante más cómodo volver a esa disputa de acuerdo a la autonomía de los cuerpos y volver a dejar en segundo plano las cuestiones territoriales. Ahora bien, si llegara a ganar Sergio Massa, bueno, va a quedar bastante más confrontada la cuestión con los territorios. Sí, eso ¿no? Es verdad también. Ahí hay, bueno, como empezamos diciendo y como empezamos hablando de este encuentro, de esta cobertura, absolutamente incómodo para algunos sectores. Y así debe ser también, ¿no? Como vos decías y como vos señalabas, porque en definitiva está en dar ese debate que a veces se posterga o se ensucia, ¿no? Ver de cara a la coyuntura política, a la actualidad, ¿no? Y se va pateando, se va minimizando, se va ninguneando, digamos, de alguna manera. Pero evidentemente es un debate que no da más. Mirá, dos indicadores, ¿no? En el debate de candidatos, cómo la gente votó que se incluya el tema de derechos humanos y ambiente como temática. Y acá me decís que estuvo con una impronta bien marcada en el tema territorios este encuentro. Bueno, son dos pruebas de esto. Totalmente. Así que bueno, espero que haya podido compartir con usted un poco lo que fue el encuentro a través de eso, de mi mirada y mi participación. Y bueno, nada, eso, Fabri, les mando un cariño y estamos hablando. Un abrazo enorme, Ber. Gigante el agradecimiento por esta cobertura desde ahí, desde Bariloche. Abrazo. Chau, chau. Bernardina Rossini, a quien escuchábamos, nos hizo de cronista. Mire que está laburando, tuvo que parar de escribir en el medio. Viene de laburar 3 días a pleno. Aparte, en esas coberturas se labura, es muy lindo, pero se labura sin horarios, con lo puesto, con mucho esfuerzo, pero con mucha alegría, como se puede ver en la cobertura que hace, insisto, La Vaca, arroba La Vaca Tuitera en Twitter, sobre el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, que tendrá sede después de este Bariloche 2023 en Jujuy 2024. Informa Barricada TV, Buenos Aires. Rasgos, para ponerlo en números muy sencillos, en Argentina hay aproximadamente 20 millones de puestos de trabajo. De esos 20 millones de puestos de trabajo, la mitad son puestos de trabajo asalariados registrados, es decir, tanto en el sector público como en el sector privado. La otra mitad, es decir, los otros 10 millones de trabajadores, se dividen más o menos en partes iguales entre trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y trabajadores y trabajadoras asalariados no registrados. Entran desde un abogado que ejerce su profesión de manera independiente hasta un vendedor ambulante, una vendedora ambulante que podemos encontrar en cualquier calle de cualquier ciudad o pueblo del país. Que da cuenta de las imposibilidades, los déficits que tiene el mercado de fuerza de trabajo para dar respuesta a las necesidades de la totalidad de la población. A nivel mundial, lo que históricamente siempre fue 60% de trabajadores registrados y 30 o 35 o 70 y 30 de trabajadores no registrados, luego de la pandemia eso se aceleró un montón y hoy estamos prácticamente en un 50 de trabajadores registrados a nivel mundial y un 50 de trabajadores no registrados. Muchos y muchas nos cae la ficha en la pandemia, creo yo, ¿no? Cuando se reflejan los números que deja reflejado a través del IFE, me acuerdo, ¿no? Cuando hubo una propuesta de bancar 2 a 3 millones de personas con ingreso familiar de emergencia frente a lo que estábamos viviendo a nivel mundial, por supuesto. Y creo que cuando se empezaron a notar las personas fue un cachetazo a la realidad. Tenemos un desempleo que históricamente está en niveles muy bajos, abajo del 7%, pero al mismo tiempo eso coincide con salarios que cayeron muchísimo y con la imposibilidad de los trabajadores y las trabajadoras de demandar, por ejemplo, incrementos reales en el salario. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por esto que releva el INDEC, que muestra que la presión efectiva sobre el mercado de fuerza de trabajo está en niveles muy elevados. Casi el 30% del total está buscando activamente trabajo. Entonces, ya no es un desempleo muy bajo en términos históricos, ya no es uno de cada 15, sino es uno de cada 3. Hay una de cada 3 personas que está buscando activamente trabajo dentro de lo que es la población económicamente activa. Nosotros tenemos compañeros que tienen que tener 2 trabajos para poder llegar a fin de mes. O sea, salen de una fábrica y se van a hacer Uber, o salen de una fábrica y se van a laburar de otra cosa, o hacen tortillas en la casa, o hacen los fines de semana postres para vender. O sea, lamentablemente es así. Y no hay, desde el movimiento, una respuesta a decir, no, los salarios en Argentina son malísimos. Muchos de esos trabajadores que quedaron fuera del sistema laboral por el avance de las tecnologías, porque las empresas se fueron, porque ahora, cuando el avance de las tecnologías es muy difícil también afiliar a esos trabajadores que están en su casa trabajando con la computadora. Existen un montón de cosas que se vinieron dando, sobre todo a partir de la pandemia, que hicieron que el trabajador se aleje del compañero, se aleje de la lucha, que ahora soy un individuo que puedo manejarme yo con mi computadora directamente, como sucede acá con las app y todas esas cuestiones. Ese grado de sindicalización se vio por eso, pero también porque hay un descreimiento del movimiento obrero mundial. Nosotros venimos planteando desde nuestros sectores empezar a debatir qué trabajo para qué futuro. Creo que si empezamos nosotros a debatir en serio eso, vamos a poder tener una mirada más allá que lo que vemos. Hay muchos que en su momento creían que la economía popular era algo transitorio, pero pareciera que no hay memoria a veces histórica. Nosotros no tenemos 1 año, 2 años. Nos estamos organizando hace más de 20 años y creemos que esta situación, por más que mejore la economía, no se va a revertir. No vamos a volver a la Argentina de pleno empleo. Y trabajo es mucho más que empleo. Por ejemplo, el feminismo, ¿sí?, ha hecho mucho por pensar el trabajo fuera del empleo, ¿sí? Porque también hay trabajo de cuidados, el trabajo dentro de la casa, hay un montón de actividades, ¿sí?, que son esfuerzo, que son muy importantes para que en una sociedad se produzcan los medios de subsistencia y que haya producción. Clásicamente se hablaba de trabajo productivo y de trabajo reproductivo. Bueno, el feminismo, digamos, rompió con esa dicotomía. Hay una discusión que en Argentina viene estando ausente desde hace varias décadas, te diría desde mediados de los 70 en adelante, que tiene que ver con cuál es el modelo productivo, entendido como el patrón de, digo, qué es lo que va a producir Argentina. Digo, qué es lo que va a producir Argentina y cómo se va a insertar esa producción de, que se realiza en este espacio geográfico llamado Argentina en el mercado mundial. Al capital le sobra gente en Argentina. Entonces, ahora, esa gente algo tiene que hacer, porque de algo tenemos que vivir, de algo tenemos que comer, entonces salimos a hacer lo que podemos. Nosotros tenemos, en Argentina, el cuero, por ejemplo, se va salado como no se iba hace muchísimos años atrás. Hay un porcentaje del cuero que se va salado. Nosotros creemos, por ejemplo, en el caso nuestro, para hablar del nuestro, que si esos cueros, en vez de ser salados, se van producidos, eso generaría, en el caso nuestro, algo así como unos 15.000 puestos de trabajo. En el caso de la industria del cuero, en general. Lo que hacen las empresas es sacan el cuero salado y después lo compramos en cartera, en zapatos, en camperas, en pelotas de fútbol. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo se podría reindustrializar, por lo menos nuestra parte. Y después hay un montón de otros mercados o nichos que no se potencian, digamos, el caso de las pelotas de fútbol. En Argentina se consumen 4 millones de pelotas de fútbol anuales y en Argentina se producen solo 1. O sea, las otras 3 millones de pelotas que se consumen al año vienen importadas. En el mundo no cayó tanto la producción industrial. Incluso tendría que ver los números, pero no me sorprendería si los números muestran que creció el empleo en la producción industrial. Lo que pasa es que creció en una zona geográfica que hace 50, 60 años no estaba integrada al mercado mundial. Creció en China, creció en India, creció en el sudeste asiático. Entonces, todos los países, Europa Occidental, América en su conjunto, perdieron puestos de trabajo en la industria. Pero bueno, a nivel global, esos puestos de trabajo crecieron y mucho en China, India, los países del sudeste asiático. Entonces, ahí sí, hay cambios tecnológicos que tal vez en el neto no generen muchas modificaciones, pero en algunos contextos geográficos determinados, y el nuestro es muy claro que eso fue así, implicaron una destrucción de puestos de trabajo. ¿Cómo se responde frente a eso? De vuelta, ahí hay que ver discusiones que pasan por otro lado, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo organizativo, que tienen que ver con lo sindical. Pero lo cierto es que, bueno, ahí la tecnología me parece que hay que verla en cada caso. En algunos casos sí, generó destrucción de puestos de trabajo y transformación en otros. En otros casos lo único que hizo fue cambiar las condiciones de explotación y mover en muchos casos la ganancia de un lado a otro. Y el grado de descomposición que tiene el movimiento obrero internacional, en el caso del europeo, que es muy de entrega, digamos, ¿no? Un ejemplo te voy a dar. Se hizo el Congreso de la CGIL, una central históricamente combativa, o que lo fue, y lo cerró Meloni, por ejemplo, ¿no? O el Congreso de la CCI, que se hizo en noviembre del año pasado, del cual fue electo Luca Vicentini, y que a los 5 días de haber sido electo fue preso por corrupción. La otra central internacional fue preso por corrupción por recibir las coimas de la no denuncia de los estadios en Qatar. Entonces, ese movimiento obrero está permeado, obviamente, por las multinacionales, por los grandes monopolios, no defienden. De hecho, están juntando firma y haciendo un lobby para que el movimiento obrero europeo apoye la guerra en Ucrania, que manden armas, digamos. Y el nivel de desafiliación a nivel mundial que existe no se vio nunca. No es que hubo un momento donde bajó tanto el nivel de sindicalización. No, nunca sucedió. Siempre fue en aumento. En los 90 se planteaba que esto era algo excepcional, que era algo coyuntural y que una vez que volviéramos a la normalidad del funcionamiento de nuestra economía, estos trabajadores, estas trabajadoras se iban a reabsorber en el mercado formal de fuerza de trabajo. Algo así parecía que estaba pasando en los primeros años de este siglo, cuando el empleo registrado crecía muy fuerte. Pero lo cierto es que esto llegó a una especie de techo en 2010, 2011. Y si bien los niveles de no registro, el nivel de cuenta propia bajaron mucho en comparación con el pico de la crisis, 2000, 2001, 2002, lo cierto es que el nuevo piso, en comparación con las décadas anteriores, es un techo muy elevado. que no se va a modificar en el corto o en el mediano plazo, que va a demandar una modificación de la estructura productiva de nuestro país muy radical para que eso se modifique. Eso lleva mucho tiempo. No parece que esté en el horizonte cercano ni siquiera a discutir esa transformación productiva. Con lo cual ahí, para estos trabajadores, estas trabajadoras, organizarse casi que es una necesidad vital. Me he criado en la economía popular porque mi mamá ha sido vendedora ambulante desde que yo tengo uso de razón y mi papá también. Yo me he criado en la economía popular. También he trabajado bajo relación de dependencia, pero llego a la organización justamente frente a un escenario donde me echaron de Walmart. Yo trabajaba en Walmart y tenía dos chicos. Esa historia mía es la historia que se replica en la mayoría de compañeras mujeres. Después mis hijos crecieron y muchas veces me dicen, bueno, pero Dina, ¿por qué seguís acá? Y ahí tiene que ver mucho la felicidad. ¿Sabes qué? Yo estoy ahora cursando la Tecnicatura en Economía Social en la Universidad de Quilmes, y en la Universidad de Quilmes, Raceto plantea el factor C, que se da en la economía popular, social y solidaria, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con las relaciones humanas. No es lo mismo cuando yo llegaba a Walmart y marcaba mi tarjeta y me iba a cumplir un horario y a cumplir una tarea en concreta en Walmart, que ir a una organización y yo, las compañeras saben qué me pasa y yo sé lo que les pasa a ellas. Y el problema que vos arrastrás, porque todos y todas arrastramos muchos problemas y hemos llegado con una historia, el problema ya no es individual, el problema se hace colectivo. Y otra cosa que pasa mucho en dentro de las organizaciones es que hay muchas compañeras que se abocan a la economía popular o prefieren trabajar dentro de las organizaciones porque dentro de las organizaciones resolvemos el tema de los cuidados a las niñeces. Bueno, buscar formas de trabajo que puedan servir para que las personas puedan vivir económicamente, pero mucho más, que puedan realizarse en el trabajo, que pueda haber pensamiento colectivo en el trabajo, que pueda haber una expansión de la subjetividad y de los vínculos colectivos. Yo creo que son modelos que hay que refundar de alguna manera, que no se puede pensar que la industrialización hoy tal cual fue puede llegar a ser una solución a los problemas sociales que tenemos. Nosotros creemos que la reducción de la jornada laboral es una de las soluciones, como te decía hace un rato, para resolver el tema, no solamente de la alienación del trabajador, sino también de los desocupados que están fuera del sistema laboral, digamos, porque las empresas todas necesitan producir una cantidad de cosas. Bueno, yo voy a producir, en vez de 9 horas, 6. Las otras 3 horas que yo no voy a producir, las va a producir otro compañero que no tiene laburo. Cualquier discusión que hoy en nuestro país ponga el eje en reducir la jornada de trabajo, definitivamente va a ser en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras y va a ser positiva. Si eso se va a traducir en lo inmediato en una mayor demanda de fuerza de trabajo por parte del sector formal de la economía, va a depender mucho de lo que esté pasando con la economía en ese momento. La propuesta de flexibilizar aún más el mercado de fuerza de trabajo, eliminar muchos institutos protectorios de los derechos laborales, de este 50% que todavía los tiene, no es que va a generar que el otro 50% acceda a puestos de trabajo registrados, formales. A ver. Sacarle el derecho a una indemnización, como está prevista en la ley, a un trabajador petrolero en la meseta patagónica, en Chubut, en Santa Cruz, no va a hacer que un trabajador o una trabajadora que se gana la vida vendiendo en la venta ambulante en el Gran Rosario acceda a un trabajo en la industria petrolera. No, ese vínculo no existe. Sacarle ese derecho al petrolero de la meseta patagónica, lo único que va a generar es mejorar las condiciones de rentabilidad de su empleador. Para mí no puede haber soluciones que no estén enmarcadas dentro de un, de una plataforma, dentro de un plan estatal o nacional que tenga que ver con la producción y cómo haces. O sea, nosotros en Argentina, los productos argentinos se venden en Argentina. Somos 50 millones de habitantes, no es que somos China, que necesita vender cualquier cosa para poder sostener una economía y un país. Existen un montón de capacidades que tiene nuestro país que no se desarrollan. No se desarrollan porque hay intereses corporativos que hacen que no se desarrolle. Que hay mucho cuestionamiento, pero creo que somos un sector que cuando sale a la calle va con planteos concretos. Puede gustar, no puede gustar, incluso el nombre de la economía popular les puede gustar o no les puede gustar, sigan llamándonos informal, no importa, póngannos el nombre que quieran. Nosotros tenemos una agenda clara que la vamos a trabajar y que la vamos a defender con uñas y dientes, gobierne quien gobierne. Estamos hablando de procesos que no se modifican ni para bien ni para mal en 2 o 3 años, sino que son tendencias generales que pueden tener contratendencias de corto plazo. Yo les decía, estamos en un ciclo de crecimiento del empleo privado registrado, pero que vuelta, son contratendencias en el marco de una tendencia general que va en la dirección contraria. Y ahí, si no se discute en serio el patrón de especialización productiva, difícilmente vaya a haber respuestas para esos millones y millones de trabajadores y trabajadoras que hoy, en materia laboral, salen al mercado a hacer lo que puedan. Informa. Radio Popular Che Guevara, Rosario. Por Juda, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las secuelas? ¿Qué han avisado las autoridades al respecto? Si ahora la mayor concentración está siendo a ese hospital que ha sido bombardeado hace aproximadamente una hora y media o 2 horas aproximadamente por parte del ejército de la ocupación israelí. Como hemos dicho anteriormente, este bombardeo ha sido un bombardeo sin previo aviso, en donde ese hospital no solo tenía heridos y pacientes, sino que también era un refugio para decenas de gazatíes que habían dejado sus casas y habían procedido a refugiarse en ese hospital, ya que los hospitales y los colegios en la franja de Gaza supuestamente son los sitios más seguros, pero hemos visto de que eso no es así, ya que el ejército de la ocupación no respeta ni los hospitales, ni respeta al sector sanitario, ni incluso respeta a los pobres heridos y al sector médico y a los equipos médicos que se encuentran en ese hospital. Se habla de primera vista y según el Ministerio de Sanidad ha informado que alrededor de 5.000 personas han perdido la vida en este ataque y otras 1.000 de ellas han resultado heridas. Todavía los equipos médicos y cuerpos del Ayuntamiento de la Franja de Gaza están procediendo a sacar las víctimas y los heridos debajo de los escombros, ya que ha sido una explosión muy grande, de las más grandes que ha vivido la Franja de Gaza en estos 11 días de enfrentamientos con el ejército de la ocupación. También, no solo el hospital de Al-Ahli Al-Árabe, sino que también el hospital de Al-Shifa ha sido bombardeado por las zonas de alrededor como un intento de parar el trabajo del equipo médico, ya que todos los heridos y todos los mártires de ese hospital han sido trasladados al hospital de Al-Shifa, y el hospital de Al-Shifa ha asegurado de que ya ha colapsado, no tiene la capacidad de recibir a más heridos, no tiene la capacidad de recibir a más víctimas. Las morgues están completas, las UCIs, los quirófanos, todo está completo. También hace aproximadamente media hora la electricidad y la corriente eléctrica en el hospital de Al-Shifa se ha cortado por completo. También los generadores han dejado de funcionar por unos momentos hasta que han podido colectar un poco de combustible para seguir dando los servicios a esos heridos. También aquí en la gobernación de Jan Yunis, en la gobernación de Rafah, el ejército de la ocupación ha procedido a bombardear viviendas de civiles mientras ellos estaban dentro de ellas. Otro crimen más por parte del ejército de la ocupación. Desde el principio de esta jornada de atrocidades, el ejército de la ocupación ha cometido más de 400 masacres en donde ha procedido a bombardear viviendas enteras en donde se encontraban familias con miembros de más de 10 y 20 personas que han perdido la vida por completo. Hoy una de las masacres más grandes ha sucedido a la madrugada, en donde más de 50 personas han perdido la vida aquí en la gobernación de Jan Yunes. Sin embargo, el ejército de la ocupación procede a realizar más crímenes. Hoy también por la tarde, un gran líder del movimiento Hamas de su ala militar Brigadas de Al-Qassam ha perdido la vida. El líder y comandante Ayman Nofal ha sido también un bombardeo de manera directa dentro de un piso en el que él se encontraba. Por lo que el ejército de la ocupación no solo ataca a líderes de la resistencia, como hemos visto, sino que también ataca a personas inocentes, hospitales, algo prohibido por la ley internacional. Y ante este bombardeo a los hospitales, decenas de personas en la gobernación de Jenin, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén. Agencias extranjeras, ¿ustedes han tenido alguna información de que se van a recrudecer los ataques usando como escudo la noche, ha caído la noche allá en la Franja de Gaza, y tú has contado que ayer han atacado por la madrugada? ¿Se va a recrudecer? ¿Hay alguna información que tengas al respecto? Sí, siempre que la noche comienza, el ejército de la ocupación procede a aumentar los ataques, no solo a sino que sobre todo a viviendas. El objetivo principal de la ocupación en este ataque ha sido las viviendas civiles y matar a niños y mujeres y a ancianos inocentes. Ese ha sido el banco, el blanco del ejército de la ocupación israelí. También en esta jornada de atrocidades, más de 14 periodistas lamentablemente han perdido la vida mientras cubrían estos acontecimientos. También equipos médicos, bomberos han perdido la vida. Ya el ejército de la ocupación no respeta cualquier profesión, ya sea periodística, ya sea de equipos médicos o ya sea también bomberos. Judá Gemad Gegasi, Hispan TV en Gaza, cubriendo 24/7 todas las atrocidades israelíes allá en el enclave costero palestino. Muchísimas gracias por esa información. Estamos contigo en corazón y, por supuesto, en directo cuando te tengamos en esa noticia, el pulso informativo desde Gaza. Informa Telesur, Venezuela. Con nuestros invitados desde la Argentina nos acompaña el profesor Nazareth Shahine, a quien lo recibimos. Profesor, ¿le interesa realmente a Israel detener este asedio contra el pueblo palestino? Bueno, saludos a todos primeramente. No está dentro de los intereses de Benjamín, de Bibi Netanyahu, no está dentro de sus intereses que ahora efectivamente, una vez iniciada esta escalada de violencia, haya un alto al fuego. Esto está milimétricamente estudiado. No hay ninguna intención de Israel de detener la escalada de violencia. Más aún, está más bien interesado en aumentar el nivel de conflictividad y masificar el nivel de conflictividad. Esto es una idea. Mientras tratamos de mejorar la comunicación con el profesor, a quien le pedimos que baje el retorno de su monitor, por favor, para poder conectarnos de manera puntual, voy a sumar a la docente investigadora que también nos acompaña desde la Argentina. Ella es Mariela Flores. Hola, Mariela. Mientras indagamos por qué Israel mantiene una postura de emprender un ataque sin precedentes contra el pueblo palestino, que no es nuevo, pero se incrementa con la ayuda de un Estados Unidos y de una Unión Europea. Me aboco a la Unión Europea. ¿Por qué no marca una postura clara como lo hace en el conflicto al este de Europa? Bueno, la posición la posición de la Unión Europea está siendo de un cinismo, una hipocresía y una doble moral sin precedentes. si bien ha tomado su mandataria, la mandataria del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, ha tomado una clara decisión de investigar los crímenes o los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el terreno de Ucrania, sin embargo no tiene la misma posición para con lo que está llevando adelante Israel, no solo en la franja de Gaza, en esta última ofensiva, sino desde hace ya más de 75 años, como bien se lo recordó el diputado irlandés cuando trajo sobre la mesa de discusión hace un día nada más, que habían informes de Amnistía Internacional y del Observatorio de Derechos Humanos, en donde claramente se podía hablar de Israel como un Estado ocupante que cometía crímenes de lesa humanidad, apartheid y, por supuesto, genocidio progresivo. Entonces, esta Unión Europea es una Unión Europea que tiene doble moral, que cuando se trata de aliados económicos, comerciales o políticos, tiene una posición y cuando no, otra. Retomamos el contacto con el profesor Nazaret Chanique para poder entender lo que está pasando justamente en medio de este asedio, en este caso, Mariela, porque el objetivo sería Irán. ¿Es este realmente el objetivo que persigue también Israel, avalado por un Estados Unidos? ¿Es para mí la pregunta? Perdón, ¿para Mariela? Sí, para ti, Mariela. Perdón, sí, en realidad, claramente Israel, ante esta nueva criminal ofensiva, está buscando posicionarse y exponer los estándares criminales de seguridad y estabilidad en la región, algo que está totalmente lejos de lo que va a ocurrir, porque la seguridad y la estabilidad en la región están en crisis ya hace tiempo, pero ahora esto agrega una cuota más de preocupación. Y por supuesto, un Estado tan poderoso como es el Estado de Irán en la región, que además tiene aliados estratégicos y socios políticos islámicos como, bueno, Hezbollah en Líbano, también algunas células islámicas en Siria, no va a permitir que se desarrolle o escale el conflicto porque puede generar problemas para sí mismo. Y todas estas declaraciones de Estados Unidos y estas decisiones, como bien dijeron en el principio del programa, estas decisiones de enviar buques navales, portaaviones, de enviar al Congreso de Estados Unidos para que pueda ser aprobado en esta semana más de 2.000 millones de ayuda en armas, o sea, para mandarla a Israel y a Ucrania, todo esto demuestra que hay un problema grande que podría significar una amenaza para Irán. Entonces, claramente Irán ya salió. Vamos a tratar de mejorar el contacto con nuestros invitados para poder entendernos en el análisis. Les proponemos marcar una pausa analizando y de ello le pregunto al profesor Nazaret Chanique. Profesor, hoy viaja Joe Biden a Israel. Un Estados Unidos que en el Consejo de Seguridad no vota por el alto fuego. Ya sabemos con qué interés, pero ¿qué busca Biden hoy en Israel? Este viaje está determinado por la necesidad que tiene Occidente Colectivo de legitimar lo que se está llevando adelante, que es un asedio. Acá no hay un conflicto, esto es una masacre, una limpieza étnica al mejor estilo Meir Kahan, que era un ultraderechista del cual proviene ahí el mismo Likud, el mismo Benjamin Netanyahu, que se llama ahora, pero su historial de ultraderecha lo tenemos muchos muy presente. En realidad él es Milkowski, es hijo y nieto de polacos, nacido en Estados Unidos. No tiene ninguna intención la administración del Estado de Israel, no tiene ninguna intención de un cese al fuego. Quieren aumentar aún las hostilidades, como ya lo dijimos por este medio, también con Tatiana Pérez, lo dijimos, lo analizamos. El objetivo militar de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, es Irán. es todo aquello que vuela a BRICS, es todo aquello que vuela a Organización de la Cooperación de Shanghai, es todo aquello que vuela a países emergentes, es el objetivo del Complejo sí. Industrial Militar, el Congreso de Argentina, de Think Tank, de la costa este de Estados Unidos. Profesor, usted dice miles de civiles asesinados, masacrados en busca de un genocidio total del pueblo palestino. ¿Qué pasa con el derecho internacional humanitario? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Para ser franco, el derecho, bueno, la Corte Internacional también, como otras instituciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años que han surgido instituciones que hoy nos explican que han operado y han articulado para mantener la hegemonía de Occidente colectivo, del 8% de la humanidad que gobierna sobre el resto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, bien decía, surgen muchas instituciones que operan para ubicar a Estados Unidos como el superpolicía global o aquella fuerza que puede brindar seguridad y paz al mundo, entre grandes comillas. Una de esas instituciones es la ONU, es también el Banco Mundial, el FMI, el Estado de Israel, son todas instituciones que necesita Estados Unidos para mantener su hegemonía global, para mantener su poder y su dominio sobre toda nación de la Tierra que no esté dispuesta a entregar su soberanía libremente y alegremente a los Estados Unidos. Le propongo, así opera sí. La Corte Penal. Sin lugar a dudas, le propongo a Mariela Flores poder revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Se instaura nuevamente un discurso de odio. Aquellos que apoyan al pueblo palestino se los califica como terroristas. Esta estrategia tiene intereses claros y si es nueva, te pregunto. No, para nada, no es nueva en absoluto. Estas narrativas de invertir la víctima son propias del colonialismo. Bien sabemos por Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra de la constante deshumanización hacia los colonizados y la constante animalización y narrativas de odio. Siempre se presume culpable el colonizado. Bien, en esta nueva edición de un colonialismo del siglo XXI, como es el Estado sionista de Israel, se vuelve a plantear que la culpa es del pueblo palestino, que en realidad está luchando legítimamente por el derecho a la autodeterminación. Es un derecho inalienable. Y además se está defendiendo un territorio que ha sido ocupado nuevamente, digamos, más allá de las resoluciones de la ONU del 47, del 48 y del 67, el Estado de Israel no para de ocupar territorio y de políticas de apartheid y asedio permanente. Entonces, lamentablemente, se cuenta además con un discurso que se impone en las distintas redes sociales y en los medios, y ese discurso pone toda la carga de la culpa sobre los y las palestinas. Esto es algo totalmente errado y que la contrainformación tiene que servir para mostrar la verdad. También es importante dar un aviso, una alerta sobre la potencial ola de islamofobia y antiarabismo que puede llegar a haber en el mundo, algo que lamentablemente ya ha ocurrido en otras ediciones como la del 2001, y que viene pasando con consecuencias lamentables en toda Europa para todos los refugiados de origen islámico y de origen árabe. Así que los discursos de odio contra quienes simplemente sostienen el legítimo derecho a la autodeterminación es algo que hay que justamente erradicar. Profesor Chanique, la pregunta es, ¿hay una salida? ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, hay que preguntárselo al Complejo Industrial Militar, hay que preguntárselo a la Unión Europea, que mide con doble vara los crímenes supuestamente de Vladimir Putin, los mide diferente a los de Benjamin Milkowski o Netanyahu. Es decir, hay que preguntarle hasta cuándo van a intervenir para dejar un reguero de sangre y de muerte, porque no es una maquinaria de guerra el complejo industrial militar, es una maquinaria de muerte. Guerra lo podemos entender un ejército contra otro, un tipo de fuerzas que están armadas de determinada manera, con cierta simetría, con ciertas igualdades, pero esto es una maquinaria letal de industrial, además una maquinaria de muerte. Los Estados Unidos están dedicados a la muerte hace muchos, muchos años. Yo no lo digo, lo dice Jeffrey Sachs, es uno de las potencias más violentas del mundo. Yo no, por eso no lo digo, tomo las palabras del gran Jeffrey Sachs, que hizo este análisis de manera resumida. No va a haber paz mientras Estados Unidos, que se ofrece, un país beligerante, se ofrece como mediador de paz. Por ello, esta respuesta de Occidente colectivo a las mediaciones de un país no beligerante como China en el acuerdo Arabia Saudita e Irán. Entonces aquí hay una pérdida no solamente de la capacidad diplomática, sino que de la hegemonía económica, y esto deviene en que no haya paz, porque se termina una confrontación en Eurasia de dos pueblos hermanos para continuar en el Medio Oriente con dos pueblos hermanos para, quién sabe cuándo, continuar con Taiwán. El verdadero objetivo de Occidente colectivo es mantener el dominio y la hegemonía global, que ya está en cuestionamiento, vuelvo a decirlo, por parte de los países emergentes y el sur global. La paz va a venir cuando decidan ellos retirar todo su poderío, toda su maquinaria de sangre de los lugares donde están. Sí. Quiero agradecerle a Mariela Flores y también al profesor Nazaret Chanique por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra cordera. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.